Sección 1 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. El artículo 438. Primera parte. El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matase en el acto a esta o al adúltero o les causara alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les causara lesiones de segunda clase, quedará libre de pena. Estas reglas son aplicables a los padres en iguales circunstancias respecto de sus hijas menores de 23 años y sus corruptores mientras aquellas viviesen en la casa paterna. El beneficio de este artículo no aprovecha a los que hubieran promovido o facilitado la prostitución de sus mujeres o hijas. Código Penal. 1. La habitación, con los balcones entornados, las cortinas de yute corridas, ofrecía, en su semiobscuridad, un refugio agradable contra aquel calor que abrasaba las plantas de la vega y marchitaba la lozana floración de los cármenes. Tenía algo aquella salita de esas habitaciones de las colonias tropicales, con el suelo de ladrillo rojo, recién fregado, las paredes muy blancas, sin pensar en el terrible reflejo que el cegador sol de Granada arrancaba de ellas, y los muebles de madera, ligeros, sencillos, blancos y perezosos. Todo el adorno eran jardineras, alcarrazas y jarros con ramos de flores colocados en las hornacinas, que unían su perfume al fuerte olor de jazmines, madreselvas, reseda y albahaca que subía del jardín. «¿Con qué es decir que te niegas en absoluto?», dijo una voz de hombre, de tono agudo e imperativo, después de un largo silencio. «Sí», respondió una voz dulce y firme de mujer. «Muy decidida estás». «Mucho». «¿Y si yo te lo exijo?». «Será inútil». «Me harás cometer un desacierto». «Peor para ti». «Parece que hay alguien que te ayuda y te sostiene». «No lo necesito. En 5 años de casados ha desaparecido cerca de la tercera parte del capital que me dejaron mis padres. Yo tal vez podría resignarme a sufrir la miseria, pero tengo una hija y no tengo el derecho de arruinarla. No cuentes con mi firma en absoluto para nada». «Parece que me reconvienes como si yo fuera el culpable de que negocios que parecían seguros hubiesen salido mal, contra toda lógica». «No quiero saber nada de eso. No te recrimino, pero no puedo seguir consintiendo especulaciones que la suerte no acompaña». «¿Y crees que vamos a vivir con el mismo pie solo con las rentas?». «Me reduciré todo lo que sea preciso, pero nada más que lo que sea preciso, ¿entiendes? ¿Y vas a negarme los medios de recuperar lo perdido, de volver a rehacer nuestra fortuna?». «Evito que la perdamos por completo». «Piensa lo que haces». «Lo tengo pensado». «Entonces, como yo no me puedo resignar a vivir en Granada, como un buen Juan que vive del dinero de su mujer sin trabajar, cosa que no he hecho nunca, pues siempre he tratado de aumentar el capital con buena o mala suerte. Nos iremos de aquí». «Puedes irte cuando gustes». «Tú me seguirás». «¿Y si no quiero?». «Te obligaré. Tú olvidas que yo soy el marido, el hombre. Tengo el derecho de administrar los bienes y de elegir el domicilio que me acomode». «No quiero salir de Granada». «¿Qué tienes? ¿Qué te atrae tanto a ella?». «Que no quiero verme sola, a merced tuya, en tierra extraña». «Linda respuesta. Sola estando con tu marido. Estás obligada a seguirme y me seguirás». «¡No quiero! ¡No quiero!». A pesar de los esfuerzos para conservar la entereza, la voz de la joven, mojada en lágrimas, se estrangulaba en la garganta. El marido se puso de pie, dio algunos paseos por la estancia, se aproximó a la ventana y la abrió con un movimiento nervioso. Era un hombre muy alto, regular de carnes, de color moreno, con el cabello negro alisado en torno de la frente, ancha la nariz prominente, los labios groseros, un bigote poblado, con las largas guías hacia arriba y unos ojos grises indecisos, rodeados de un halo morado, donde se marcaban esas hinchazones y esas arrugas que graban las orgías y el cansancio de los placeres. Era un tipo de hombre guapo y buen mozo, capaz de inspirar ardientes pasiones a mujeres vulgares, pero antipático, repulsivo, con su aire de petulancia y degeneración para un espíritu un poco delicado. Ella era una mujercita de estatura regular, de formas finas, redondeadas y graciosas, con esa gracia un poco felina de las mujeres de Granada, todas ritmo y ondulación. La línea de los hombros era perfecta y unía por medio de una garganta firme y torneada el busto a la cabeza, de cabellos castaños y ondeados. La tez tenía ese tono pálido y ardiente de las morenas blancas. El rostro, de la misma suavidad de líneas, ofrecía un aspecto de la cándida pureza humana de las vírgenes de los primitivos italianos. Tenía los labios muy rojos, en corazón, gordezuelos y jugosos, y los ojos grandes, pardos, llenos de luz, con las pestañas espesas, arqueadas, sombreándolos intensamente y velando la luz que se escapaba en un chispear luminoso de puntitos de oro de sus pupilas. La ligera bata blanca, escotada, que se rozaba con el transparente de su carne, permitía admirar el cuerpo armónico y juvenil. Él se paró frente a ella, la contempló largo rato en silencio, sin conmoverse por su belleza, y al fin, cuando creyó haberla sugestionado lo bastante, al verla temblorosa y sin atreverse a levantar los ojos, dijo: «Piensa bien lo que haces, María de las Angustias». «Lo tengo pensado, Alfredo». «Entonces yo sé lo que he de hacer. Hay que vender los muebles. La niña se quedará en un colegio. Nosotros saldremos para Madrid». «Yo no me separo de mi hija». «Es indispensable. Yo no la puedo exponer a las vicisitudes de la suerte que vamos a experimentar nosotros». «Pero yo no me conformo con todo eso. Tenemos para vivir bien y tranquilos aquí». «Es una apreciación tuya». «No dejaré que me quites mi hija». «No es quitártela. Soy el hombre, el marido, el padre, y tengo el derecho de educarla como me plazca». «Pero yo no puedo consentir esto. Has pisado en mí a la mujer, bien lo sabes. Me has herido en todas mis delicadezas. Me has hecho sufrir. Me has maltratado. Pero no consentiré que me separes de mi hija ni que la arruines. Pediré el divorcio. Acudiré a los tribunales». Él soltó una carcajada. «¡Pobrecilla! ¡El divorcio! ¿Qué puedes alegar contra mí?» «Tú lo sabes, tú lo sabes. Malos tratos, borracheras, queridas». «No seas niña. Nadie es capaz de atestiguar nada de eso. Soy un buen marido que no hace ni más ni menos que lo que hacen los demás hombres en mi caso». «No quiero vivir contigo». «Pues vivirás, quieras que no». «Prefiero que me mates». Ella se levantó, loca de ira, y se abalanzó hacia él, murmurando frases de indignación. Él la sujetó con fuerza, sin perder la calma. «No, hija mía. Tú quisieras una escena violenta, que yo te hiciese daño, algo que justificara tus quejas. No soy tan tonto. Me marcho y te dejo que pienses con serenidad lo que te conviene. Si quieres tenerme a tu lado y administrar tus rentas, estoy conforme. Me someto a tu voluntad en castigo de haber cargado con una mujer rica y ñoña como tú eres, habiendo tantas mujeres interesantes». «¿Eso más?» Él siguió sin hacer caso de la interrupción. «Si quieres tener un rasgo de cordura, dame la firma que te pido para vender el cortijo de la Vega. Con ese dinero emprenderé el negocio de la uva en Londres. Ya te he explicado lo seguro que es. Puedes venir conmigo». «¡Oh, no!», exclamó ella con terror. «No he olvidado los otros viajes». «Que hubiesen sido deliciosos sin tus tonterías de provinciana, de mujer sin cultura y sin distinción. Después de todo, no es culpa tuya. Si quieres, te quedas aquí. Tengo confianza en ti. Pero esto es la separación». «¿Tardarías mucho en volver?» «Mucho. Aquello, una vez comenzado, no se puede dejar. Haría alguna que otra escapadilla, por verte. Ya sabes que, a pesar de todo, te quiero. No hay otra como tú para mí». Intentó acariciarla y ella retrocedió. «¿Me guardas rencor?» «No, no es eso. ¿De modo que tú vivirías en Londres y yo aquí?» «Sí». ¿Y me dejarías tranquila?» Si tú lo deseas, prométemelo. Te lo prometo. Ella meditó. Alfredo, tengo tanto deseo de tranquilidad que te daría esa firma si supiera que me cumplías esto. Pero no te creo. Te juro cumplirlo, ya que tanto te pesa tenerme a tu lado. Tú sabes que después de lo sucedido entre nosotros, yo no te puedo amar. Bueno, hagamos el trato de la separación amistosa. ¿Y no pedirías luego el sacrificio de otra finca? Te juro también que no. ¿Y será cierto que te vas? No lo dudes. Entonces, tal vez me atreva a comprar mi tranquilidad de esta manera. Pues firma y no te molesto más. No, ahora no. Déjame pensarlo. Vete. Hasta mañana. Alfredo tuvo una sonrisa de triunfo y salió de la estancia. María de las Angustias se dejó caer de nuevo en la mecedora y, tapándose el rostro con las manos pequeñas y ensortijadas, exclamó con desesperación: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué no he de poder yo romper este lazo?» 2. María de las Angustias era la víctima de las leyes y las costumbres españolas. Hija única de una familia distinguida, la habían educado de la manera que se acostumbra a educar las hijas en Andalucía. Sus padres, millonarios, poseedores de una de las primeras fortunas de la provincia, habían procurado que la niña tuviese una ignorancia absoluta de todas las cosas del mundo. Toda la infancia la pasó María de las Angustias en una finca que poseían en Motril, a orillas del mar, sin tratar más que a las hijas de los aldeanos, que miraban a sus padres con el respeto que los andaluces guardan al amo, como una reminiscencia de los tiempos feudales. Ella era la pequeña tirana a quien todos obedecían, la señorita, con la que no se atrevían a familiarizarse. No tuvo amigas, sino servidoras, y no vivió la vida en el concierto de las demás gentes, sino una vida aparte. Aquel ambiente, aquella soledad moral, de la que no se daba cuenta, la hicieron hermética. Elaboró sueños que escondió dentro de su alma y anhelos que se fueron reconcentrando en ella de un modo apasionado. Cuando con sus 16 años la llevaron a Granada, tomó el barniz externo de la escasa sociedad que la dejaban frecuentar, por ese poder de asimilación que hay en las mujeres, pero en el fondo permaneció inadaptable, entregada a su fantasía. No tenía amigas, no frecuentaba reuniones. Salía solo con su madre para ir a misa y al rosario en las Angustias, a pasear en coche por la Alhambra o por los paseos del Salón y la Bomba, o algunas noches a dar la vuelta por la plaza de Rimbarrambla y la carrera del Darro para ver los escaparates. Y en aquel país de mujeres bellas, su belleza llamaba la atención. Los piropos brotaban como flores a su paso y cada día la seguían en la calle media docena de muchachos. Llovían cartas de declaración. La acera fronteriza al Carmen, donde moraba, tenía siempre guardia de honor, de la multitud de pretendientes que por allí rondaban, paseando sin cansarse de un extremo a otro de la acera. Ella no los veía más que desde su balcón, por cima de la verja que daba entrada al cuadro del jardín que había delante de la casa. Los confundía a todos, no pudiendo tratar a ninguno, y no llegaba a enamorarse de nadie. Ella necesitaba conocer y estimar a alguno para elegir, y los padres la separaban del trato de todos, reservándose el buscar ellos el marido conveniente cuando juzgasen que había llegado la edad a propósito. Alfredo fue el forastero. Se abrió su corazón con el prestigio del forastero. Vio su nombre en los periódicos y lo contempló triunfante la noche en que daba una conferencia en el teatro. Él era el héroe de la fiesta y atraía la atención de todas las muchachas con sus grandes bigotes a lo Kaiser, su aire fanfarrón vestido de smoking, con botones de brillantes y el pañuelo en punta, saliendo como una flor del bolsillo izquierdo. Le agradó sobre todo por un sentimiento de orgullo satisfecho. Todas las muchachas se esforzaban por hacerse notar del forastero y él la prefirió entre todas. Solo tuvo ojos para ella. Fue un triunfo que le agradeció en el fondo de su alma con puerilidad femenina. El placer de ver celosos a sus pretendientes y eclipsadas a sus rivales. Pensaba ahora en el absurdo de aquellos dos primeros años de su matrimonio, viviendo con sus padres, cuando su marido se negaba a admitir nada más que el modesto sueldo de secretario de su suegro para sus gastos personales. Bien, es verdad que vivían en el Carmen, con criados, coches, automóviles y todo el lujo habitual, que suponía un gasto de muchos miles de duros al año. Por fortuna, no engañó al suegro aquella hipocresía y dejó bien arreglado el testamento para que no pudiese disponer del capital de la hija. En cuanto se vio dueño, había cambiado de conducta. Primero quiso que ella lo siguiera en su vida de depravación y de lujo. Todo cuanto podía hacer para corromper su espíritu, lo ensayó cínica y meditadamente, hasta que, convencido de la incorruptibilidad de su mujer, se desatendió de ella para alternar libremente con amigos degenerados y mujeres de baja estofa. Recordaba aquellas noches de pesadilla en las que, amándole, aún esperaba en vano. Su dolor, su desconcierto de verlo beodo, grosero, brutal, cuando supo que tenía queridas, no le inspiró ya celos, sino asco. Fue por entonces cuando nació su hija. Su corazón, libre del amor del marido, se refugió en aquel nuevo amor. Sentía en su alma aletear la pasión romántica y sensual con todas las ansias incumplidas, pero se abrazaba al amor de la hija con el ardor y la fe con que los místicos se abrazan a la cruz. Aquella criaturita blanda y rosa, de grandes ojos turquesa, era su defensa y su fortaleza. Fue la madre la que tuvo perseverancia para revisar papeles y cuentas mientras él se entregaba a sus diversiones, y así pudo darse cuenta del estado de su fortuna. Fuerte en su decisión, curada de la pasión imaginativa que su marido le había inspirado, llena de asco y de desprecio, compraba su libertad, dando a Alfredo repetidas veces la firma para que vendiese fábricas o propiedades, con el fin, según le decía, de emprender otros negocios más lucrativos. Mientras duraba el dinero, él la dejaba en paz. Al acabarse, volvía, se fingía apasionado, reclamaba sus derechos de esposo y, exasperado por sus negativas, la maltrataba, la insultaba, le hacía sufrir sus borracheras, de alcohol unas veces y otras de éter y de morfina. Luchaba por corromperla, por hacerla partícipe de sus vicios, y ante la triste serenidad de la joven se desesperaba y llegaba a todas las violencias. Era él quien procuraba pervertirla, presentándole amigos, haciéndole alternar con gentes inmorales, humillándola delante de mujerzuelas cuyo trato le imponía. Se veía aislada, sola. No tenía ninguna verdadera amiga, porque las costumbres de su marido habían alejado a toda la severa sociedad que frecuentaban sus padres. Los criados eran todos hechura de Alfredo. Él había ido despidiendo uno a uno todos los antiguos servidores y sustituyéndolos por otros que le obedecían ciegamente, comprados a fuerza de dádivas y que la aborrecían a ella por la disciplina que imponía en la casa y a la que se veían obligados a someterse. En aquellas condiciones aceptaba de buen grado afirmar cuanto él quisiese por tal de verse sola, libre de aquel tormento. Al mismo tiempo sentía un remordimiento que se apoderaba de ella. ¿Tenía derecho, por aquel egoísmo suyo de paz y de sosiego, a dejar que arruinasen a su hija? ¿No era su deber luchar por aquella criatura de la que no se ocupaba el padre? Alfredo fingía querer a la niña, la zarandeaba, la besuqueaba, hablaba de sus gracias y del amor que por la criaturita sentía. Pero a sus solas no se ocupaba para nada de ella. María de las Angustias tenía la certeza de que era ella sola la llamada a velar por su hija. Eso le daba mayor energía. 3. María de las Angustias salió a pie, la cabeza cubierta por el velo, y se deslizó por las calles más solitarias, en dirección al Paseo de las Angustias, donde estaba el templo de la patrona. Entró apresuradamente en las altas bóvedas llenas de sombras y se encaminó a la pila de agua bendita, buscando con los ojos algo que no tardó en encontrar. Un hombre estaba allí de pie y se adelantó a ofrecerle el agua, que ella tomó rozando apenas la punta de sus dedos, y sin mirarlo hizo una ligera inclinación de cabeza y pasó presurosa, cuidando de no tropezar con las sillas y los reclinatorios que invadían todo el templo, para ir a arrodillarse ante el altar, donde en su camarín, resplandeciente de luces, estaba la imagen venerada de los granadinos. Se persignó, clavó los ojos en la imagen y quedó como hipnotizada por el brillo que desprendía la alta corona, la pedrería de su manto bordado, entre las luces y las flores del camarín. Parecía un triángulo la imagen con la cabecita pequeña, acabando en un ángulo y el ensanche fastuoso de las ropas de brocado. Su gesto triste mostraba su dolor y su miseria entre tantas galas, mientras posaba la mirada en el cuerpo de aquel Cristo muerto, caído en sus brazos, como el niño que se acuesta en el regazo materno. María de las Angustias quería rezar y pedir auxilio a la Virgen de su nombre en su tribulación, pero su pensamiento se distraía. Sentía sobre su cabeza el calor de una mirada que se fijaba en ella, insistente, y su oración fluía de un modo mecánico, sin el ardor que hubiera querido poner en ella, y la confianza que el ser, la divinidad, una mujer dolorosa le inspiraba. Nunca un Dios risueño y feliz atraería a los desdichados. Poco a poco se sentía adormecer, como consolada en la atmósfera del templo, de sombra espesa, con el olor especial de las iglesias, mezcla de incienso, desvanecido, de cera quemada, de luces de aceite, de flores marchitas en los jarros y del vaho de las gentes que sin cesar entraban y salían con la piadosa costumbre de la visita a las Angustias, que era aún tan habitual en Granada. Casi todas las señoras que volvían de los paseos paraban sus coches a la puerta de la iglesia y muchas salían de sus casas, dando un momento de tregua a sus tareas para cumplir con aquella consoladora visita. Se sentían más felices después de saludar a la imagen, cubierta de seda, oro y pedrería, inmóvil e inmutable, simbolizando el más agudo de los dolores. No faltaban gran número de hombres entre la concurrencia. De allí habían salido no pocos matrimonios, entre personas que se conocieron en el templo o que se amaron o se reconciliaron al encontrarse allí. Bien es verdad que a pesar de la devoción, se daban los enamorados citas expresas o tácitas en el templo. Más de un amor culpable aprovechaba la ocasión que se le ofrecía para sus entrevistas. Resonaban los pasos de los visitantes de un modo atronador, con un ruido cóncavo que se repetía y se quebraba en las aristas de las bóvedas. Los golpes de las sillas al moverse, de las puertas al cerrarse, formaban un estruendo que repercutía de nave en nave. María de las Angustias seguía sintiendo la mirada de aquel hombre abrasarle la nuca. No sabía quién era, y ya llevaba un mes de encontrarlo allí todos los días. Iba por ella, no le cabía duda. Le ofrecía el agua bendita al entrar y al salir, y oía luego sus pasos a distancia, acompañándola y protegiéndola hasta llegar a su casa. La unía una gran simpatía a aquel hombre de fisonomía abierta, franca y hermosos ojos oscuros y leales. Nunca le había dicho nada, y ella sabía que estaba allí por ella, que la conocía y la amaba. No sabía quién era él. Se indignaba consigo misma por aquella impresión que experimentaba, pero todos los días encontraba disculpa para acudir a la cita. ¿Iba a dejar de ir a rezar a la Virgen? Se proponía no tomar el agua que su desconocido le ofreciera y humillarlo con un gesto de orgullo y de altivez. Sin embargo, sus ojos lo buscaban y su mano se tendía para humedecer los dedos en el agua que él le ofrecía. Después, nada. No volvía la cabeza. No cambiaba una sonrisa, no se permitía a él la más ligera familiaridad. Solo el ruido de sus pasos, siempre a igual distancia, le advertía que era seguida. Sin darse cuenta, el recuerdo de aquel hombre acudía a su memoria como un consuelo frente a las exigencias del marido. Se sentía como menos sola, como protegida por él, y tenía miedo de perder aquella impresión tan dulce. «El día en que me hable lo rechazaré», y entonces él se irá y no volveré a verlo, pensaba con miedo. Por estar cerca de él prolongaba su estancia en la iglesia. Escuchaba aquellas alabanzas que el sacerdote recitaba con acento mecánico a la pobre Virgen angustiada. Rosa mística, torre de David, torre de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Y encontraba grato el plural de la súplica que repetían a coro y que parecía unirla más y más al desconocido. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Fin de la sección 1.